Gracias, buenos días. La visita de Fidel al Central Panamá el 13 de enero de 1976 se rememorará en el territorio de Vertientes como parte del programa de conmemoración del aniversario 40 del último arribo que efectuara el invicto comandante al territorio vinculado a labores azucareras. Oscar Hernández Martínez, jefe para el trabajo político ideológico del sector militar, amplía la información. Conmemorando el 44 aniversario precisamente la visita de Fidel y el general Omar Torrijos al Central Panamá y al IPA Cruce de la Trocha. Estamos consiguiendo un programa de desarrollar un grupo de actividades en el Ingenio con la presencia de los protagonistas que tuvieron el día de la visita del comandante en jefe y llevaremos como invitado el proyecto de trabajo patriótico militar internacionalista de los estudiantes de la escuela Mario Herrero Toscano que precisamente tienen un proyecto que se llama La Presencia de Fidel en Vertientes. Ese día 9 de la mañana que fue la hora en que el comandante en jefe visitó el Ingenio, compartiremos allí con los trabajadores de la industria y realizaremos un programa de actividades para no pasar por alto la presencia de Fidel en nuestro territorio, al cual le dedicó bastante tiempo al tema de la zafra azucarera y precisamente este año que tenemos el sagrado compromiso de cumplir con ese plan de azúcar que representa más del 52% del plan de la provincia. Mantienen vertientinos legado del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz a 61 años del triunfo del 1 de enero de 1959. Una información de Daisy Contreras Madrazo para este espacio.